El Sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. No por pobre y feo, pero antojado. Es la música de Juanes con la cual empezamos ese Sabor de Colombia. Soy Aleida Salcedo, a todos ustedes bienvenidos. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Juanes siempre es noticia. Yo les cuento que Musician, la plataforma líder en el mundo para aprender, tocar música, y Duolingo, la aplicación número uno para el aprendizaje de idiomas, se unen al colombiano Juanes para inspirarnos con el idioma universal de la música. Es un curso de Spotlight en Musician. Juanes mostrará a todos los usuarios cómo se comunica a través de la música con sus característicos riffs y ritmos en la guitarra, con contenido en español e inglés. Los guitarristas podrán aprender cómo hablar con música junto a él a través de estas tutoriales especialmente diseñadas para algunas de sus canciones. Estará La Camisa Negra, Esportiva, Dios Le Pido, Me Enamora, bueno, todos esos éxitos. Por otro lado, con Duolingo, a través de un podcast para hispanoparlantes que están aprendiendo inglés, Juanes compartirá su viaje de aprendizaje del idioma con historias de vida nunca antes compartidas. Este episodio será el último de la cuarta temporada de Relatos en Inglés. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Además, esta semana recordemos que se lleva a cabo los Latin Grammy. Allí estará Juanes en el escenario, Café Tacuba, Pablo Alborán, Bad Bunny, Alejandro Fernández, la agrupación Maná. Todos ellos esta semana estarán en el escenario de los Latin Grammy 2021. De cultura en El Sabor de Colombia. Contra el racismo y la indiferencia, yo me vacuné y quiero que tú vengas. Es un llamado a despertar conciencia para que conviva. Estamos en Caracol Radio y nos preparamos porque el próximo 17 de noviembre el Teatro Colón se vestirá de alegría para dar paso a la gala de lanzamiento de La Nueva Yo. Así es como se llama el primer sencillo de la producción musical Tributo a Mis Mayores del grupo musical Colombia Negra. Pues está con nosotros, nos acompaña a esta hora Esperanza Biojó, la directora del grupo musical Colombia Negra, a quien le damos la bienvenida a Caracol Radio. Esperanza, qué gusto tenerla. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias a ti por tenernos en cuenta, por invitarnos a este espacio tan importante. Para saludar a Esperanza es un poquito como complicado, porque es que uno puede decir que está la maestra, está la cantautora, se puede decir, o bailarina, escritora, o educadora, o líder, o tantas cosas. Definitivamente, son muchísimos años usted metida en la cultura, en el arte, ¿no? Sí, señora, sí. Yo tengo unos 44 años de estar trabajando artísticamente, profesionalmente, más varios años de estudio y de preparación. Empecé en el arte desde los 4 años de edad en mi pueblo natal, Condoto, departamento del Chocó. De Condoto pasa a la capital de la República. En ese momento, ¿usted dónde vive, Esperanza? Yo vivo en Bogotá, en el centro de la ciudad, en el sector de la Macarena, ¿sí? Hermosísimo. Aquí, en este sector nació Colombia Negra, lo creamos en un 4 de abril de 1978, y desde entonces pues estamos en el sector. Me gusta desarrollarme y avanzar con el sector, ¿sí? La Fundación Cultural Colombia Negra, que usted no la menciona en este momento, ¿esa fundación qué busca? ¿Cuál es el trabajo de la fundación? Bueno, la Fundación Cultural Colombia Negra tiene como objetivo la difusión, la proyección, investigación y protección de la cultura y las artes negras afrocolombianas. Asimismo, nosotros trabajamos en la defensa de los derechos culturales y la eliminación de las distintas formas de discriminación racial y la inclusión de los afrodescendientes en el marco, pues, de la legislación del país. Sí. Simultáneo a la creación de la Fundación Cultural Colombia Negra, por años veo que simultáneamente ustedes también hicieron, o usted, Esperanza, hizo el lanzamiento del grupo musical Colombia Negra. En ese entonces, sí, señora. Nosotros nacimos como una agrupación de danza y música, ¿sí? Sí. Porque en la concepción de la cultura africanista, la música y la danza siempre van ligadas, ¿sí? Sí. Y siempre hemos estado allí juntos. Y me acompañó en ese proceso una dinastía, por ejemplo, de tamboreros como los Cuaos de Santa Marta, una estirpe de tamboreros y músicos muy, muy virtuosos y famosos. Nacho Cuao, Cecil Cuao, Emiliano Cuao, que hoy en día están difuntos, ¿sí? Uh-huh. Asimismo, estuve en nuestra organización con Colombia Negra durante 25 años el maestro Batata III, un tamborero de San Basilio de Palenque, quien nos dejó también un legado muy importante en la música, en canciones de septeto, en un género musical afrocaribeño hispanoparlante, ¿sí? Y nos dejó ese legado y bueno, estamos trabajando todas esas músicas. También hemos creado canciones nuevas como La Nueva Yo, asimismo otras canciones, gracias al acompañamiento y a los arreglos y producción del maestro Alexis Lozano Murillo, ¿sí? Sí. Director de la Orquesta Guayacán y también fundador del grupo Nietzsche, ¿sí? Estuvo ahí al lado del maestro Jairo Varela, recordamos en esa creación. ¿Es la primera vez que trabaja con Alexis o ya lo había hecho antes? Con Alexis nos une una gran amistad desde los primeros años que él creó a Guayacán, acá en Bogotá, y estuvimos acompañándonos y en algunas ocasiones, inclusive él me acompañó en una presentación para el grupo de danza. El maestro tiene una gran sensibilidad y es una persona muy abierta a los músicos, al talento colombiano, ¿sí? Sí. Y no fue difícil, pues, y con mucho amor y dedicación está dedicado a este proyecto, a este gran proyecto. Sí. Bueno, la producción entonces se llama Tributo a Mis Mayores. ¿Por qué lleva este nombre? Nosotros coincidimos con el maestro Alexis hasta en eso, porque nosotros le debemos mucho a nuestros antepasados, a nuestros mayores, a las personas que van adelante, que llegaron primero, porque nos dejaron todo un legado primero de dignidad, la dignidad y el respeto por nuestra cultura, ¿sí? Sí. Nos enseñaron, nos dejaron un legado también genético en muchos casos del ritmo, ¿sí? De la música. Conservaron todo un arsenal artístico, rítmico, musical para nosotros. Y todo ese legado tan importante, pues nos ha ayudado a abrir puertas, nos ha ayudado a derribar murallas de exclusión y de comunicación, ¿sí? Sí. Entonces yo estoy pues muy agradecida con los ancestros, con esos músicos, afrocolombianos, con ese legado africano, y entonces pues hay que rendirles un tributo y damos gracias, y esa es la forma pues también de darle gracias a ese gran legado y a esas enseñanzas de esos griots afrocolombianos que llevamos por dentro, ¿sí? Bueno, Esperanza, entonces háblenos más de este tributo a mis mayores. Tengo entendido se hizo en el estudio de grabación de Alexis, él fuera de la producción, está en el bajo y la guitarra, hay una nómina de lujo, ¿quiénes son? ¿En qué ritmos están? ¿Cuál es la canción que promocionan? ¿Cómo va a ser esta presentación? ¿Y cómo podemos participar? Bueno, nosotros estamos abiertos a todas las personas, ¿sí?, que quieran participar e integrarse en este proceso, ¿sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, le voy a hablar de la nueva yo. La nueva yo nace pues de una reflexión que debemos hacernos las mujeres, y en especial las jóvenes, las más jóvenes, en torno pues al desarrollo, al avanzar, a la educación, al trabajo y a la dignidad, ¿sí? Pero este tema, por ejemplo, es una fusión, es una propuesta nueva, novedosa, contemporánea, que fusiona el jazz afro-norteamericano con la chirimía afrochocuana, ¿sí? Sí. La chirimía chocuana. Y en una relación donde se crea un sonido, algo muy especial, algo con mucho ritmo, mucho talento, pues, y con esa sabiduría que tiene el maestro Alexis Lozano también para escoger esa nómina de lujo y aceptar esa, ¿no?, también a estos artistas que integran este interesante proceso. Y es un ritmo contemporáneo, es un ritmo que entre jazz y chirimía, con mucho talento, con una influencia también muy fuerte de ese legado ancestral africano, porque coincidencialmente muchos de los lugares de orígenes, tanto de personas de nuestro departamento del Chocó y de personas del sur de Estados Unidos, pues es de Ghana, es de África Occidental, ¿sí? Y hay unas cosas comunes, unas herencias comunes, porque en la misma forma como por ejemplo en New Orleans entierran a los difuntos, así enterrábamos y enterramos aún a los difuntos en el Chocó con los mismos instrumentos, inclusive musicales, ¿eh? Sí. Entonces allí hay unas cosas muy interesantes, y bueno, y con la magia del maestro pues siempre se da mucho más de lo que uno cree que puede dar, ¿sí? La nueva yo está interpretada por Leonela Mosquera, autora Esperanza Viejo, que está con nosotros aquí, pues hablando a través de Caracol Radio, los arreglos de Alexis Lozano Murillo, coros de Víctor Hugo Rodríguez y Richie Valdés, también bastante conocido, una persona que respetamos muchísimo por toda esa trayectoria que tiene, ¿no? El maestro Richie Valdés. Sí, sí, el maestro Richie Valdés es una invitación especial, pues, que hicimos a través del maestro Alexis Lozano, porque él quería reforzar y quería buscar algo más. El maestro es una persona muy inquieta y pues nosotros estamos muy juiciosos y muy encantados y bendecidos porque este gran hombre nos ha parado bola en este proyecto y realmente las cosas están saliendo maravillosas, ¿sí? El próximo 17 de noviembre en esta presentación en el Teatro Colón, entonces podemos ver al maestro Alexis Lozano, estará en el escenario, ¿quiénes más van a estar? ¿Usted? ¿Cómo va a ser esa presentación? Pues, este gran tributo, ¿sí? Vamos a tener ahí una nómina bastante nutrida. Sí, es todo un combo, como dice el maestro, en formato combo, en donde, por ejemplo, va a estar el Víctor Hugo Rodríguez Mancilla, un cantante natural, cantautor también de Guapi Cauca, al cual nosotros cariñosamente siempre le hemos dicho el tenor afrocolombiano. Tiene una voz maravillosa. Él estuvo en La Voz Colombia, estuvo participando, Víctor Hugo Rodríguez, que era él, y va a estar allí también. Él tiene varias canciones, interpreta él de este disco, y es una persona también muy positiva, con una energía y con esa calidez de voz, es maravilloso. Asimismo está también de Condoto Chocó, Darwin Mosquera, otro de los cantantes, ¿sí? Sí. Darwin es también un vozarrón, ¿sí? Y un ritmo y mucho sabor, ahí estará también poniendo su cuota y su de alegría para asimismo exorcizar todos esos malos recuerdos del COVID-19 y avanzar en la reactivación cultural y artística y económica de nuestro país. Maestra Esperanza, ¿cómo va a ser el aforo para esta presentación? El Teatro Colón tiene un aforo de solo 415 personas, ¿sí? Uh-huh. Y el aforo total es casi de 800 personas. Y es obligatorio el uso de tapabocas y todas las medidas, pues, de seguridad, ¿sí? Sí. La entrada para este espectáculo va a ser gratis, pero con invitación hasta completar aforo, ¿sí? ¿Cómo, Esperanza, la podemos seguir a usted en la Fundación Cultural Colombia Negra para estar siempre atentos a todas las cosas que ustedes realizan, a esas presentaciones y todo el trabajo que realizan durante todo el año? A través de las redes sociales nosotros tenemos Fundación Cultural Colombia Negra, también tenemos nuestras por Facebook, Twitter, arroba Colombia Negra, en Facebook. Pues también tenemos Fundación Cultural Colombia Negra, Esperanza Bioco Perea, en fin, nosotros estamos bastante visibles en las redes. Bueno, quiero también contarle que esta presentación, después de 15 años, yo creo que más de 15 años, casi 20, Colombia Negra regresa al Teatro Colón de Bogotá gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación y al apoyo de la directora y el equipo de trabajo del Teatro Colón y de la ministra de Cultura, la doctora Angélica Mayolo Obregón. Gracias a ellos, pues volvemos al Teatro Colón con todas los bombos y platillos que van a sonar maravillosamente esa noche. Pues nos alegra muchísimo entonces esta presentación, después de tantos años, como usted nos lo cuenta, regresa el grupo musical Colombia Negra con este lanzamiento, tributo a mis mayores, en ese homenaje entonces a los ancestros que tanto nos han aportado. Regresan para el próximo 17 de noviembre. Pues Esperanza, felicitaciones y que sea una noche inolvidable de un trabajo impecable que ustedes han venido realizando, y más pues ahora en esta época de pandemia, cuando todo es más difícil, ¿no? Ustedes logran este objetivo, que es grabar esta producción, y la llevan al Teatro Colón después de tantos años. Sí, no ha sido fácil. Igual para nosotros los afrodescendientes en este país y en todo el mundo, nunca nada ha sido fácil. Todo ha sido una lucha, y ya estamos acostumbrados a la lucha y a no dejarnos vencer por las situaciones, ¿no? Entonces ahí estamos, pues, con todo el amor, y es un honor, pues, regresar al Teatro Colón del brazo del maestro Alexis Lozano Murillo, ¿sí? Sí. Eso no le sucede a todo el mundo, es una bendición de los dioses. Sí, sí. Para ti, Aleida, también, muchas gracias, y que los dioses y los ancestros te protejan por siempre. Gracias. Gracias. Un abrazo. Esperanza viajó con nosotros aquí en Caracol Radio. La música. música está presente en El Sabor de Colombia. Apostarlo todo, porque en la vida todo se vale, y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va. Mejor siempre y persevera, así el destino sonreirá. Mil gracias a nuestra invitada. Nos vamos de pausa, lo hacemos con la música de Maía. Esta semana estará de cumpleaños, nació el 16 de noviembre de 1981. Esta barranquillera estará celebrando 40 años, cantante, compositora, pop latino, salsa, tropical, bolero, todos esos ritmos hacen parte de su larga trayectoria. Recientemente conocimos la buena noticia de su embarazo. Bueno, desde ya, feliz cumpleaños para Maía, 16 de noviembre de 1981, la fecha de su nacimiento. Con música de Maía nos vamos de pausa y en minutos estaremos hablando del Día Mundial de la Diabetes, precisamente con una educadora certificada en diabetes. Consejos prácticos para tener presente, para tener en cuenta. Mucha música también tendremos en este segundo bloque para acompañarnos a esta hora de la madrugada. Ya regresamos a este Sabor de Colombia. Hoy las palabras y marcharme sin dejar dolor en tu corazón. Si encontrara la manera de explicar mi despedida sin dejar un mal sabor. Empezamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Se fue Diego Camacho. Este domingo en mi banda sonora lo recordaremos con la misma alegría que él siempre compartió. Los actores no nos jubilamos nunca. Siempre estamos vivos mientras tengamos figura, salud, imagen que mostrar, talento que mostrar. Vamos a estar aquí siempre. Prográmate con una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Cali. Y en La Buena y la Mejor, Alejo Durán. ¡Ore mi Alicia! ¡Alicia dorada! A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. En Linio.com encuentra miles de productos con envíos gratis y express. Linio.com presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 31 minutos. En Linio.com encuentras miles de productos con envíos express y gratis. Celulares, tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, deportes y todo lo que quieras llegará hasta la puerta de tu casa en tiempo récord. No es en línea, es en Linio. Aplican términos y condiciones en www.linio.com.co/legales. Los deportes en Caracol Radio. Las Tucanes de Colombia se clasificaron al Mundial de Sudáfrica 2022, logrando por primera vez estar en la cita orbital para nuestro país. Lo hicieron luego de vencer 15-14 a la Jaguaretés de Argentina en la semifinal del torneo de rugby Valentín Martínez que se desarrolla en Montevideo, Uruguay. Su técnico, Sebastián Mejía. Estamos muy contentos, muy motivados por el rendimiento que tuvo el equipo. Logramos clasificar al Mundial de Sudáfrica, entonces eso nos llena de mucho orgullo. Ahora se vienen cosas muy grandes que el rugby colombiano tiene que afrontar, tiene que trabajar, tiene que luchar, y eso no se va a hacer con unos pocos. Nunca necesitamos que todo el país se una, que los entes gubernamentales se unan, que ayuden a la federación para que nos dé la mejor capacitación, la mejor preparación, y lo más importante, que nos tenga las jugadoras mucho mejor. El otro cupo para el Mundial lo consiguió Brasil. La última carrera del año de la presente temporada de MotoGP, Campeonato Mundial de Motociclismo, será hoy a partir de las 8 de la mañana en Valencia, España, donde además se despedirá el legendario piloto Valentino Rossi. La grilla de partida tendrá en primera posición a Jorge Martín de Pramac Racing, segundo el subcampeón Francesco Bagnaia de Ducati, tercero su compañero de equipo Jack Miller, cuarto partirá el campeón del año pasado Joan Mir de Suzuki, y el campeón de este año Fabio Quartararo de Yamaha largará desde la octava casilla. Todos los ojos estarán en esta carrera sobre el 9 veces campeón del mundo Valentino Rossi, ya que correrá la última carrera de su vida como piloto profesional de MotoGP, porque al finalizar la temporada se retirará oficialmente de la competición. Rossi saldrá 10º. Este martes, el fenómeno del fútbol presenta Colombia-Paraguay. ¡Lo grita un país, mi Colombia del alma! Una oportunidad para mantenernos en los puestos de clasificación al Mundial. Escúchalo desde las 6 de la tarde, aquí en Caracol Radio. Más compañía. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 33 minutos. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Como Dios en la tierra no tiene amigo, como no tiene amigo anda en el aire. Volvemos, aquí estamos nuevamente con todos ustedes en El Sabor de Colombia y regresamos con la música de Alejo Durán, el negro Alejo, como le decían sus allegados, acordeonero, compositor, cantante del género vallenato, quien nació el 9 de febrero, había nacido el 9 de febrero de 1919 y falleció en Montería el 15 de noviembre del año 1989. Ya son 33 años del fallecimiento de Alejo Durán. Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Ay, pobre mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda la vida. Realizó su primera grabación en 1950. En 1968 ganó el concurso de acordeoneros del primer Festival de la Leyenda Vallenata, convirtiéndose así en el primer rey vallenato. Interpretó todos los ritmos vallenatos, la puya, el paseo, el merengue, el son. Y algunas de sus canciones para recordar, 039, Fidelina, Alicia Dorada y Amor Comprado, que recordemos también grabó el Gran Combo de Puerto Rico y otros artistas. Se murió mi compañera, qué tristeza. Se murió mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia, ay hombre, el guayabo le dejó. Alicia querida, yo te recordaré toda la vida. Cuidando nuestra naturaleza en El Sabor de Colombia. En el mismo lugar, Desde El Sabor de Colombia, felicitamos una vez más a la gente de Parques Nacionales Naturales por su cumpleaños número 61. Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. Esa diversidad está representada en 59 áreas naturales pertenecientes al sistema de Parques Nacionales Naturales. En estas áreas hay presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Y esta semana, como les contaba, se cumplió 61 años de creación de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y como parte de la celebración, porque han hecho muchas actividades, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la WWF Colombia extendieron una invitación para participar en el concurso de fotografía Si tu rollo son los parques. Con este concurso se desea promover el cuidado, la conservación y la visita a las áreas protegidas. Las personas interesadas en participar deben ser mayores de edad y presentar sus mejores imágenes en las modalidades de paisaje, fauna y flora en las categorías aficionado y profesional. Toda la información sobre cómo participar la pueden encontrar en la página www.parquesnacionales.gov.co o a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de enero de 2022 y la premiación será el 26 de enero en el Día de la Educación Ambiental. El sabor de Colombia. Yo no entiendo lo que pasa. Ya no me soportan en mi casa. Es que yo soy bueno en pagosa, que nunca me voy a graduar de ingeniería ni abogacía. Ya vamos con nuestra invitada porque vamos a hablar del Día Mundial de la Diabetes, pero quiero registrar que este viernes se hizo el lanzamiento de una canción que fue súper importante en esa época del tropipop. Con nuevos sonidos y el respaldo de Carlos Vives, además de Gaira Música Local, Juan Felipe Samper, Camilo Rivera y Santiago Hernández, integrantes originales del exitoso grupo Sin Ánimo de Lucro, vuelven a unir sus voces, esta vez al lado de Carlos Vives, para hacer el remix de esta canción que conocimos y que fue todo un éxito. El parrandero remix suena así. Sin ánimo de lucro, ya la fiesta siempre llego. A poner el parrandero. Yo estoy parrante, si vamos viendo que mi cabeza junto de lo que sé, y pongan casa para la tetoy. Que quiero seguir de fiesta y ya les voy a caer. Hay que culpa de ser barranero, hay que culpa de pasar tan bueno, hay que no me esperen en mi casa. Pa' arriba, pa' abajo, pa' siempre y pa' adentro. Que me tengan un caldito de pollo, porque si no me vuelvo un rollo y me devuelvo pa' mi parranda. Y mi compadre Camilo, que mi hermano. Sin ánimo de lucro, y el patrón. Una fecha para recordar en El Sabor de Colombia. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Queremos contarles a ustedes sobre la enfermedad, sobre los tipos de diabetes que existen, sobre los síntomas, el tratamiento, cómo prevenir, porque algunos pacientes pueden prevenir la diabetes. Una buena alimentación, vamos a hablar de ello, el ejercicio. Y por ello hemos querido invitar el día de hoy aquí en Caracol Radio a Ángela Jaramillo. Ella es educadora en diabetes certificada. Ángela, qué gusto tenerla. Bienvenida. Hola, un saludo muy especial para todos. Gracias por estar acá. Educadora en diabetes certificada. Cuéntenos un poco cómo es este perfil de una educadora en diabetes. Sí, lo que pasa es que una pieza fundamental, un baluarte impresionantemente necesario para el buen manejo de la diabetes, requiere lo que se llama educación en diabetes. ¿En qué consiste esto? En conocer la diabetes, entenderla y aprender su manejo. Y para ello existe o existimos las educadoras en diabetes, porque el médico no tiene mucho tiempo de dedicarle a la persona para explicarle, para hacerle entender, para darle las herramientas, para mostrarle las técnicas, para enseñarle el automonitoreo. Entonces, el educador o la educadora en diabetes es el apoyo, es el acompañamiento, es el facilitador para el manejo de la diabetes. El acompañamiento, usted dice, a estos pacientes, porque los médicos no tienen suficiente tiempo para dedicarle a estos pacientes, que hay que estar pendientes de ellos a través del ejercicio, seguramente, de los medicamentos, de la revisión del azúcar, de la parte emocional también, bueno, de tantas cosas, de la alimentación. Es que la diabetes es una enfermedad que se puede decir que ataca todo el organismo, ¿no? Sí, definitivamente hay que tener mucho cuidado. La buena noticia es que todo se puede prevenir y evitar, y la gente debería ser consciente de esto, pero lamentablemente la gente cree que porque muchas veces no siente nada o se siente muy bien, deja de lado el tratamiento, y una diabetes muy mal cuidada lleva a consecuencias muy poco agradables. Entonces, la idea es educarse en diabetes, para que la gente aprenda, conozca con quién está viviendo, pueda manejarlo, pueda prevenir y evitar y vivir perfectamente bien, que de hecho se puede. De la diabetes conocemos hace muchísimos años. ¿Por qué se produce la diabetes? ¿Qué pasa con el organismo porque uno finalmente llega a sufrir diabetes? Sí, entonces, a ver, les cuento, digamos así, de una manera fácil, cómo comienza esto. Entonces, digamos, cuando una persona, cualquiera de nosotros, come una comida, su almuerzo, su comida, comienza el proceso de digestión, que convierte los alimentos, la mayoría de todos ellos, en glucosa. Después de ese proceso, el cuerpo realiza lo que se llama la absorción, y los alimentos pasan a la sangre convertidos en glucosa. En ese momento, el páncreas libera la insulina. La insulina es una hormona que producen las células beta que están en el páncreas, y se encarga de permitir la entrada de la glucosa a las células de los diferentes órganos del cuerpo, el corazón, los pulmones, etcétera. Podemos comparar la insulina como una llavecita que abre las puertas, los receptores de las células, para que reciban la glucosa y se puedan alimentar. Así entonces una persona puede moverse, caminar, hablar y hasta pensar, porque todos necesitamos en el cuerpo la glucosa como fuente de energía para realizar todas las funciones. Todos los seres humanos producimos insulina y todos necesitamos la glucosa. Entonces, este sistema funciona de una manera perfecta. Por un lado, pues las células bien alimentadas, y por el otro lado, la sangre manteniendo el nivel adecuado que necesitamos de glucosa para todas nuestras funciones, está entre 70 y 110 miligramos antes de las comidas y 140 después de las comidas. Para mantener los niveles normales de glucosa en sangre, la cantidad de insulina que produce el páncreas será proporcional a la cantidad de calorías o de hidratos de carbono que consumimos en las comidas. Cuando este equilibrio falla es cuando se presenta la diabetes. Entonces, ¿diabetes qué es? La concentración de los niveles altos de glucosa en sangre, y se debe a dos causas. Primero, la no producción de insulina. Las células beta no producen insulina porque el sistema inmune dañó en algún momento las células beta del páncreas, y no habrá producción de insulina nunca jamás desde ese momento y para toda la vida. Y la persona tiene que utilizar insulina exógena, la que viene en los frasquitos, en los aplicadores, desde ese momento y para toda la vida. Esa es la diabetes tipo 1, que casi siempre da en bebés, niños, adolescentes, personas menores de 40 años. La diabetes tipo 2 es una pérdida progresiva de la secreción de insulina. Se va acabando, se va acabando, se va acabando, pero generalmente va acompañada de la resistencia a la insulina. Es decir, hay producción de insulina, pero la insulina no puede cumplir su función porque, por ejemplo, hay un sobrepeso y esa grasa impide que la insulina cumpla su función. Diabetes tipo 2, que es la que da en el adulto casi siempre mayores de 40 años. ¿Factores de riesgo para la diabetes tipo 1? Ninguno. Llega sorpresivamente, no se puede prevenir ni evitar. Diabetes tipo 2, factores de riesgo, familiares con diabetes, sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia y cigarrillo, el sedentarismo, Esos son como los factores de riesgo. Bueno, entonces ya sabemos que el tipo 1 es... Es un proceso autoinmune. Cuerpo ataca al propio organismo, crea anticuerpos, daña las células beta del páncreas productores de insulina, se acaba la producción de insulina y aparece la diabetes. No se puede prevenir ni evitar. ¿Y el tipo 2 entonces? Ese es hereditario, el que da casi siempre después de los 40, okay. Aunque últimamente se está presentando mucho en niños y jóvenes con sobrepeso, y es porque el que presenta la resistencia a la insulina. El trabajo suyo, Ángela, como educadora en diabetes, ¿siempre será entonces con pacientes que ya tienen diabetes, o de pronto llegan a la asociación algunos pacientes prediabéticos? Para prevenir y retrasar o evitar la llegada de la diabetes, que de hecho se puede hacer. Entonces, una persona que tiene antecedentes de diabetes en la familia, entonces puede educarse en diabetes, entender cómo puede llevar a su vida, incorporar un estilo de vida saludable, manejar una buena alimentación y prevenir o por lo menos retrasar muchos años la llegada de la diabetes. Sí. En la asociación tienes ese plan para personas con prediabetes. Cuando usted dice una buena alimentación, ¿nos referimos entonces a comer qué o dejar de comer qué? ¿Solo azúcar? A ver, pues digamos que el organismo no la requiere, pero para evitar toda esta ansiedad, porque el dulce es muy agradable, pues nos gusta a todos, entonces no es que no se pueda, sino que se manejan porciones y tratar de consumir alimentos que realmente sean nutritivos. Entonces, por ejemplo, dividir el plato, la mitad para vegetales sanos, ¿sí? Ensaladas frías o calientes, y las otras dos terceras partes, una para el carbohidrato o las harinas, y la otra para la porción de proteína. Ese sería como un plato saludable. Y tomar la decisión de, por ejemplo, hacer intercambios. No me como esto, y si tengo mucho antojo, ya las personas que tienen diabetes, si tengo un antojo extremo de algo dulce, pues no me como la porción de arroz, pero me puedo comer un poquito, una porción pequeña de ese antojo que tengo. Yo conozco a alguien que, por ejemplo, no le echa azúcar a las bebidas cuando quiere comerse, por ejemplo, un pedacito de pastel. Dice, ¿por qué? ¿En serio? Peca medias. No. Es que hay unos que lo facilitan mucho, pero debería aprender a conocer los sabores reales de las bebidas, porque es que uno endulza todo con azúcar y realmente el sabor que está probando no es el del jugo o el del el café como tal, sino el del azúcar que le echó. Sí. Entonces debíamos acostumbrarnos más bien a eso. Sí. Y en vez de tomar jugos como tal, comer la fruta entera para disfrutar realmente el sabor de la fruta. Ángela, cuando hablamos de ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio es? ¿Es solo caminar, por ejemplo, cuando hablamos de una persona ya un adulto mayor, o qué tipo de ejercicio nos recomienda? Pues el ejercicio sería, depende de la persona, ¿sí? Hay personas, es mejor que una persona vaya para que le digan qué ejercicio es el aconsejable, porque hay que mirar que no tenga algún problema en la espalda, algún problema en la cadera, alguna cosita. Entonces, pero caminar, de hecho, es muy bueno. Por ejemplo, ir al trabajo a pie, no utilizar el carro, subir las escaleras en vez de tomar el ascensor y tener algún deporte. Ya. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos prediabéticos o que estamos ya próximos a sufrir de diabetes. ¿Hay algún tipo de sintomatología, algo que nos avise, no sé, que sintamos cansancio o una especie de hormigueo, alguna cosa que manifieste que puedo estar sufriendo de diabetes o soy una persona la prediabética? Sí, de hecho, una de cada dos personas tiene diabetes y no lo sabe. Casi siempre, cuando una persona es diagnosticada, un adulto cuando es diagnosticado con diabetes, ya llevaba muchos años con diabetes y no se había dado cuenta, porque es un proceso lento y cuando avisa ya que los síntomas son muy marcados, entonces ya la persona aparece con una pequeña complicación por un examen que le hicieron, por ejemplo, de ojos, y le hicieron después una glucemia y la tenía altísima, y le hicieron una hemoglobina y resulta que tenía una hemoglobina glucosilada altísima y no se había dado cuenta. Entonces, sí se puede prevenir. ¿Cómo nos damos cuenta? Los síntomas de la diabetes son, por ejemplo, una sed excesiva que no se calma con nada, deseos de ir al baño con una gran frecuencia todo el día y toda la noche, pararse muchísimas veces al baño, cansancio, falta de energía, porque como la glucosa es nuestra fuente de energía para podernos mover, caminar, hablar, pensar, y no hay insulina suficiente o hay una resistencia a la insulina, la glucosa se queda en la sangre concentrada, las células no reciben esa glucosa y no tienen energía, entonces por eso el cansancio, el sueño todo el día que no se quiere parar, ¿qué más? Visión borrosa, esos son como los síntomas, sí, característicos, sí. Y muchas veces otros debutan ya con una complicación. Claro. Porque tenían diabetes hace mucho tiempo y no se habían dado cuenta. Sí. Usted trabaja en la Asociación Colombiana, sí, de Diabetes. A ver, la asociación, primero les cuento que es una entidad con muchos años de experiencia en el tratamiento y diagnóstico de la diabetes. Trata la diabetes de una manera integral. Hay un equipo multidisciplinario. Todo se puede solucionar allá. Hay endocrinólogos, oftalmólogo, cardiólogo, nutricionista, educación en diabetes, unidad de pie diabético, todo de una manera integral. Cualquiera que necesiten, con mucho gusto, si no llamar a la asociación, si quieres te doy de una vez el teléfono. En las redes, sí, también, ¿cómo lo podemos encontrar? Sí. Entonces, teléfono 601-744-0888. 601-744-0888. Página web www.asodiabetes.org. Asodiabetes.org. Sí, sí. Página web. Sí. Y redes sociales Facebook e Instagram. Sí. ¿Ustedes trabajan directamente en Bogotá o sí, trabajan con todo el país? En Bogotá, pero viene gente de todo el país. Viene gente de todo el país. ¿Ustedes tienen cifras de pronto? ¿Saben? ¿Eso ha ido en aumento en los, sí, casos de diabetes? A ver, a nivel mundial, y eso que son cifras de 2019 de la IDF, 463 millones de personas tienen diabetes. Se dice que para el 2030, 568 personas van a tener diabetes. 568 y, millones. Sí, millones. De personas. Y para el 2045, 700 millones de personas tiene diabetes. Uy, Dios. Uno de cada 11 adultos entre 20 y 79 años tiene diabetes. Una de cada 5 personas mayores de 65 años tiene diabetes. No. Y más de 1.100.000 niños y adolescentes tienen diabetes tipo 1. 84% de mujeres han tenido diabetes gestacional. Y lo peor, uno de cada 2 adultos tiene diabetes y no está diagnosticada. No se ha dado cuenta que tiene diabetes. Por eso es importante ir periódicamente al médico, ¿no? Sí, sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo, herencia de diabetes en la familia, sobrepeso. Sí. O cualquier desorden metabólico. Bueno, Ángela, pues usted nos ha dado mucha información, le agradecemos muchísimo su gran aporte aquí a Caracol Radio. Ángela Jaramillo, educadora en diabetes certificada, sí, que le colabora muchísimo a los médicos, porque son muchos los casos y hay que estar súper pendiente de todas las cosas de un enfermo diabético, ¿no? Que haga ejercicio, que coma bien, que se tome los medicamentos, claro que, sí, que haga la revisión del azúcar, la parte emocional también, ¿no? Impresionante, claro que sí, claro todo, que sí. Todo hecho. Ángela. Sí, porque la diabetes es muy exigente y muy demandante. Sí. Entonces, la parte emocional hay que tenerla en cuenta. Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias. Día Mundial de la Diabetes, una fecha para que... Que se concienticen y estén pendientes de aquellos que tienen factores de riesgo. Claro que sí, precisamente para eso son estas fechas, ¿no? Exactamente. Bueno, mil gracias. Ok, con mucho gusto. Feliz día, chao, chao. Hasta luego. El sabor de Colombia. Y todo lo que te gusta, eso es lo que a mí me encanta. Dulcecito como el coco, refrescando mi garganta. Nunca me había pasado, yo no creía en el amor a primera vista. Yo estoy enamorado, nunca pensé que el amor me sorprendería. ¿De dónde sale esa morena? Fue lo lo que yo... Y para cerrar, agradeciendo su amable compañía y esperando que nos acompañe nuevamente el próximo fin de semana, sábados y domingos. Siempre estamos en este horario de 3 a 4 de la madrugada en El Sabor de Colombia, con talentos colombianos y artistas colombianos, músicos colombianos, invitados colombianos. Yo soy Aleida Salcedo, mil y mil gracias a todos ustedes. Cerramos entonces con la música de Chucky Town. Hablando específicamente de Goyo, pues les cuento que Spotify reivindica la igualdad y la diversidad entre las artistas mundiales, y recordemos que tiene un espacio para ellas dentro de su plataforma llamada Equal. Lo forman el playlist de alrededor de 50 países con las artistas que sobresalen por algo. La plataforma Spotify eligió a Goyo, la voz femenina y líder de la agrupación Chucky Town, como la protagonista del programa y portada Equal para este mes. Su rostro está todo el mes de noviembre en la portada, y además su imagen estará este 18 de noviembre en una de las pantallas del emblemático Times Square en Nueva York. Buena noticia entonces para Goyo, nos encanta, felicitaciones. Música de Chucky Town para cerrar este Sabor de Colombia. Feliz fin de semana, ya viene Mario Alcalá para presentar de películas. Soy Aleida Salcedo, mi Twitter es arroba Ale Salcedo. Un abrazo. Ella tiene algo que me quema, ella tiene todo lo que quiero yo. Paquita como mi Cartagena, espectacular como el Choco. Ella tiene algo que me quema, ella tiene todo lo que quiero yo. Paquita como mi Cartagena, espectacular como el Choco. Nunca me había pasado, yo no creía en el amor a primera vista. Y estoy enamorado, nunca pensé que el amor me sorprendería. Sexy sensual, me llevo en metra como las olas del mar. Te tiro la plena, viene completa de mi tipo. Cadera bastante, sus labios que rico, ey. Me encanta la morena, porque es sencilla y se comporta normal. Lléguenme con todos sus problemas, que aquí yo le guardo el almuerzo y la cena, ey. Y todo lo que te gusta, eso es lo que a mí me encanta. Dulcecito como el coco, refrescando mi garganta. ¿De dónde sale esa morena? Fue lo que dije cuando te vi. Yo no había visto cosa más buena, yo que desde que nací. Se fue Diego Camacho. Este domingo en mi banda sonora lo recordaremos con la misma alegría que él siempre compartió. Los actores no nos jubilamos nunca. Siempre estamos vivos mientras tengamos figura, salud, imagen que mostrar, talento que mostrar. Vamos a estar aquí siempre. Prográmate con una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Cali. Y en La Buena y la Mejor, Alejo Durán. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 3 de la mañana, 59 minutos. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora, Caracol Radio. Son las 3 de la mañana, 59 minutos. Actualizamos las noticias en Caracol Radio. El IDEAM pronostica para Cartagena un día soleado con una temperatura mínima de 26 grados y una máxima de 32 y una sensación térmica de 39 grados. Bastante caliente va a estar Cartagena. Entre otras noticias, ante el incremento acelerado de casos, la alcaldía de esta misma ciudad anunció que implementará nuevas estrategias para combatir el dengue. ¿Cuáles son las medidas, Sebastián Bosa? El plan de acción ahora incluye un mayor seguimiento a las EPS, quienes deberán presentar los planes de contingencia por la epidemia de dengue, además de realizar un seguimiento estricto a los pacientes diagnosticados de dengue sin signos de alarma. Las actividades de control larvario y fumigación se mantienen, pero con estrategias complementarias como testeos masivos e intensificación de cercos epidemiológicos. Joana Bueno, directora del DADIS. Históricamente se aumentan los casos de dengue, es decir, vamos a tener más casos de dengue en el distrito de Cartagena reportados hasta el mes de diciembre. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía, que esto es una lucha colectiva. La entidad como tal no vamos a poder hacerlo solos. En los barrios con mayor número de casos de dengue se conformarán puestos de mando unificado. Al interior del GADI se creará una sala de crisis permanente que monitoree estas acciones. 4:01, gracias Sebastián. Y a pesar de los altos niveles de hacinamiento en las estaciones de policía en el Quindío, las autoridades judiciales aseguran que no van a dejar de capturar delincuentes en ese departamento. Adrián Trejos. Pues son más de 300 las personas que están detenidas en las estaciones de policía, en los CAI y en la URI de la Fiscalía en Armenia y en los municipios. El comandante de la policía, coronel Jorge Mauro Córdoba, al reconocer esta situación, ratificó que seguirán los operativos de captura de delincuentes. Vamos a seguir capturando, si tengamos hacinamiento, vamos a seguir con ese trabajo decidido. No es ninguna disculpa que porque tenemos muchas personas no vamos a seguir capturando, es un trabajo constante. Y es que esta situación de hacinamiento está provocando que se presenten fugas de detenidos de estas estaciones debido a la dificultad para poder controlar a las personas que están en hacinamiento. 4:02, y en Barranquilla 5 personas fueron capturadas en medio de un operativo del Gaula y en el área metropolitana de esta ciudad por el cobro de extorsiones a comerciantes. Kiara Severici. Las capturas de esos presuntos miembros de los costeños se efectuaron por operativos en Barranquilla y Soledad. En este municipio en flagrancia fueron detenidos 2 sujetos que cobraban extorsiones de hasta 5 millones de pesos a comerciantes a fin de no atentar contra su integridad. Mientras tanto, en Barranquilla, por medio de labores de allanamiento, se dio la captura de 3 personas por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes, además de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. En las diligencias se incautaron 10 panfletos extorsivos alusivos al grupo delincuencial Los Costeños, así como estupefacientes y armas. 4:02, y en otras noticias hubo un enfrentamiento registrado en una cárcel de Guayaquil, en Ecuador, que dejó al menos 58 presos muertos y 12 heridos. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 4:03. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Y castigo es un altillo de embarrar. Y mi días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 14 de noviembre del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en PitBurner, iTunes y Spotify. Y aquí con Ritmo de Carranga les damos la bienvenida a esta segunda edición de Película de Caracol Radio en este fin de semana, donde estamos en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva, que llega a su edición número 15. La canción que escuchamos es El Rey Pobre, a cargo de una agrupación llamada Los Muchachones, que han sido los invitados en la parte musical de esta edición número 15 del Festival de Cine de Villa de Leyva. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando nuevamente acerca de estos 15 años con otra de sus grandes gestoras, una de sus grandes creadoras, María Angélica Tobar, quien nos va a contar detalles de no solo esta edición número 15, sino también algo de la historia y de lo que proyecta el festival a futuro. Por supuesto, también, como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio Más Compañía, vamos a estar hablando de los estrenos de la semana. Viene una producción muy interesante en el streaming en Apple TV, protagonizada nada menos y nada más que por el señor Tom Hanks, una película llamada Finch, que habla de la inteligencia artificial. Y a propósito de esta producción, pues nuestro top 5 de la semana está inspirado en esos robots buenos, los robots que tienen también inteligencia artificial, pero que no se convierten, como suele suceder en otro tipo de largometrajes, en máquinas de guerra. También vamos a hablar de otro de los estrenos de la semana, y como siempre aquí en De Película, el cine alternativo tiene cabida, con una producción francesa llamada Perfumes, que habla de una historia acerca de una mujer que nace con un talento y es su prodigioso olfato, pero que está en horas bajas y consigue a una persona que le cambia su visión de la vida. Por supuesto, nuestras secciones habituales, todo el mundo del cine, del séptimo arte, aquí en De Película de Caracol Radio, y seguimos escuchando a Los Muchachones con Este Rey Pobre. Sean ustedes bienvenidos. En De Película, la entrevista. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 14 de noviembre, y seguimos aquí desde Villa de Leyva en el cubrimiento de la edición número 15 del Festival Internacional de Cine Independiente de esta ciudad. Y en el programa de ayer hablábamos ampliamente con uno de sus directores, con Philip Van Isenhoven, acerca de lo que significa llegar a estos 15 años. Y en una rueda de prensa a la que fuimos invitados los medios que estamos en el cubrimiento de este festival, pues la otra parte de la dirección, María Angélica Tobar, directora de la Fundación Cine Posible y también directora del Festival de Cine de Villa de Leyva, dijo varias cosas interesantes acerca de la edición número 15, de la historia del desarrollo como tal de este gran evento que tiene como sede Villa de Leyva. Y precisamente ella empezó hablando acerca de la historia, de cómo nació ese festival hace 15 años. Sí, algo es que no teníamos referentes, ¿no? Que yo creo que eso es lo más bonito de hacer algo, y es que no había una referencia, claro. O sea, cuando decíamos que había cuatro festivales de cine en Colombia, ni siquiera los conocíamos, ni siquiera habíamos ido, y tampoco podían ser una referencia para nosotros para crear algo, porque nunca hubiera sido tan orgánico y tan especial como lo que es Villa de Leyva ahora, si realmente no hubiera nacido desde la esencia de lo que era también hacer un festival para este municipio. O sea, hacerlo para acá no es igual que hacerlo para cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Un proceso de sensibilización. Aquí no conocían qué era el cine, no sabían qué era el cine y nunca habían visto una película. Acá se rodaban cosas, pero siempre se iban, llegaban las cámaras y se iban. Y estar acá y saber empezar a enseñarles a ellos qué era el cine, cómo se hacía el cine, porque además el proceso de sensibilización no solamente fue traerles las películas, sino venirnos unos meses antes a hacer talleres de cine con la comunidad, con niños, con jóvenes más grandecitos, y con abuelos, con los abuelos de la casa del abuelo, hicimos cine. Entonces ellos lo primero que hicieron fue ver, engalanarse para ir a su proyección de cine, y lo primero que vieron en un festival fueron sus propias películas. Y después de eso, bueno, obviamente, ¿cómo conseguíamos la programación de películas? ¿A qué directores conocíamos? Realmente el tema de la industria para nosotros era difícil, no era una industria como la ven ahora, que pues realmente está en un crecimiento que es interesante, pero en ese momento era como, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo que les decía, ¿cómo construir un festival para este municipio aprovechando todo lo que es como destino, ¿no? Villa de Leyva no solamente es esa plaza, sino todo lo que tiene alrededor de Oro. Entonces, listo, ¿dónde proyectamos? Proyectemos en las paredes blancas, y las paredes blancas se convirtieron en Cine en 35 Ladrillos, que es nuestra actividad que hacemos año a año y que van a ver durante estas noches. Por otra parte, ¿qué le hace falta a la industria? A la industria le hacía falta desarrollo de proyectos, porque también sentíamos que no había escenarios donde ellos pudieran, pues como uno como realizador pudiera tener un espacio académico de desarrollo, ¿no? Había como muchos espacios de pronto muy, muy académicos, ¿no? Como muy de un lado unos y de los otros lados como el que estaba oyendo. Y lo que quisimos fue crear un laboratorio de proyectos, y ese laboratorio está desde el primer festival hasta ahora. Y lo más bonito de ese laboratorio es que se ha hecho un tema muy circular, ¿no? Entonces lo que ustedes veían en personajes que traían acá un cortometraje de escuela, que después traían su cortometraje como profesional, que después traían su proyecto a desarrollarse, hoy en este festival van a tener dos películas en estreno. Entonces para nosotros ha sido un tema realmente, un recorrido supremamente circular en el festival. Lo otro era cómo no impactar Villa de Leyva, llegar y no dejar nada. Cómo la gente podía sentirse anfitriona del festival. Entonces también fue un proceso de sensibilización desde el primero hasta ahorita, es cómo ustedes llegan a un restaurante, a una tienda, a un espacio y ellos se sienten parte del festival. Eso es muy importante. Y por supuesto, este festival no se hace solo, no es simplemente la dirección de Philip Van Isenhoven y de la misma María Angélica Tobar, sino que involucra a una gran cantidad de personas y por supuesto podríamos decir también al pueblo entero. María Angélica Tobar aquí habló acerca de lo que significa ese equipo que está detrás del festival. Y durante estos 15, pues obviamente sortearlo con un equipo increíble, nuestro equipo que arrancó casi que un equipo familia, porque era nuestra familia en el festival, empezó como a unir personas, y ustedes ven en nuestro equipo médicos, abogados, artistas, realizadores, de todas las profesiones, pero lo que hacen es no ser un equipo de logística, sino un equipo de creación en conjunto, y el que, no sé, un equipo que realmente apoya, quiere el festival y se desvive por hacerlo cada vez mejor. El festival está lleno de detalles, también eso es lo otro, entonces Villa de Leyva son detalles y el festival lo que tiene es eso, muchos detalles hechos a mano, construir como mucho a partir de lo que, desde lo que tiene que ser nuestra esencia. Entonces sentimos que sí es un festival que es especial y que se ha construido tanto con Villa de Leyva como con todo ese equipo al lado que nos acompaña, y sentimos que sí ha apoyado y que sí ha fortalecido la industria cinematográfica, porque realmente sentimos que sí se ha desarrollado dentro del festival. Y una de las cosas que nos llamó la atención en esta visita a Villa de Leyva es que es de ese tipo de escenarios donde uno dice esto solo pasa en Colombia, porque resulta que pues Boyacá, este maravilloso departamento, tiene varios municipios ausentes de un festival de cine, pero le salió una competencia, podría decirse algo desleal, al oficial, al Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva, y se presentan bajo el mismo nombre, incluso utilizan sus mismos logos, su misma tipografía. Y sobre esto María Angélica Tobar habla de ese otro festival que infortunadamente pues hace confundir al público asistente a Villa de Leyva. Obviamente pasó algo también que les queremos contar a ustedes los medios, y es que crearon otro festival de cine. Entonces es muy difícil porque uno logra hacer un proceso de comunicación, de sensibilización, y de un momento a otro aparece un festival con la misma tipografía, con todo similar, queriendo hacer lo mismo. Entonces la confusión es muy grande. Entonces la gente que ustedes ven acá viniendo al festival viene también a otro porque no entienden cómo hay dos festivales de cine. Entonces son cosas que les decíamos a ellos, como pucha, hay que utilizar la creatividad, hay que utilizar. Además, Boyacá tiene una cantidad de municipios sin cine, sin festivales, háganlo en otra parte, pero para nosotros ha sido algo que nos ha afectado, y qué triste es estar, que sea parte ahorita de nuestro discurso, pero es algo que realmente año a año, como no lo hacen tan como nosotros, la gente se confunde y la gente se afecta un montón, porque llegan y no encuentran lo que creían que iban a venir a ver con nosotros. Entonces, hasta eso nos ha pasado. Y esta edición número 15 del Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva ha tenido una duración más de lo normal. Empezó el pasado 1 de noviembre, se clausura en el día de hoy con una gran fiesta y, pues, como nos lo explicaba Philip Vanissen Joven, ha tratado de llevar el cine a esas regiones que no están en el casco urbano de Villa de Leyva, pero también ha tenido otra serie de eventos y sobre eso también habló María Angélica Tobar. Decimos que es un festival caleidoscópico y realmente se inspira en el caleidoscopio para la creación de su imagen. Cada año se inspira en una imagen y la pueden ver ahí en los afiches que están colgados. Este año es el caleidoscopio porque creemos que el caleidoscopio tiene movimiento, es como una explosión de color, tiene cambio, tiene muchas perspectivas, ¿no? Entonces este festival es un poco eso. Y van a encontrar dos pantallas en la Plaza 1, en la Plaza Mayor 1, y en la plaza, en el Parque Ricaurte, que además el Parque Ricaurte fue el primer parque donde estuvo el festival. Entonces volvimos a ese parque con RTBC de aliado. Esa va a ser una pantalla muy colombiana, entonces lo que van a ver es tanto contenido de RTBC en sus marcas, como una pantalla, como pues un contenido también de competencias de corto nacional escuelas, documentales musicales que nos llegan de otros países. Por ejemplo, hay un colombiano viviendo en Argentina que trae un documental que se llama El Hombre Alado, que es sobre Cerati, es increíble, lo van a poder ver. Y así fuimos construyendo como una programación para, pues, para un público muy general. ¿Por qué? Porque además estamos impactando un espacio, pues, público donde hay niños, donde hay abuelos, donde hay de todo. Entonces tenemos que hacer una programación que pudiera ver la gente en el pueblo, en la plaza. Lo otro que tenemos es varias competencias. Una competencia nacional escuelas, una competencia de cortometraje profesional, Colombia, internacional. Tenemos una competencia de documentales muy interesante. Tenemos una competencia de animación súper interesante. Y ya finalmente, para todos los oyentes que a esta hora están en sintonía de Película de Caracol Radio y que están pensativos acerca de qué plan hacer hoy domingo 14 de noviembre, pues les contamos que aún hay festival, queda el tramo final, varias proyecciones y la fiesta de clausura que viene con un añadido adicional y es a propósito de la edición número 15, celebrando 15 años, pero mejor que nos cuente María Angélica Tobar de qué se trata esta clausura. Nuestras películas llevan desde el primero hasta el 15, van a estar en plataforma digital, que también es el Cineplex Max, que es de Cineplex. Cineplay Max. Y las películas han estado abiertas al público, los jurados han podido ver las películas ahí. Y ha sido muy interesante porque realmente no ha sido un festival de 3-4 días, sino que realmente se ha extendido. Y se ha extendido, pues, digitalmente, que ya es algo que nos toque, que así somos ahora, somos seres digitales. Y pues, ¿cómo no tener un festival ya en una versión digital? Tenemos la fiesta de clausura, que está muy chévere, que es una fiesta de 15 años de festival. Entonces, pues, listos, preparados, porque realmente es una fiesta de 15. Entonces, eso es lo que nos va a cerrar el festival, donde vamos a dar los premios, que es nuestro premio fósil, que de verdad van a ver, es súper bonito. Y donde hay ya realmente es para celebrar estos 15 años. Era María Angélica Tobar, la otra directora del Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva, que al lado de Philip Vanissen Joven han sacado adelante este festival que ya llega a su edición número 15. En De Película, el estreno. ¿Qué vas, Bombón? Ouais. Sí, ¿no? ¿No? Papá, j'ai trop faim. T'as faim? Bah, regarde, y a un distributeur. Y a des Twix. C'est trop bon les Twix, non? Ouais. Tiens, 23, ça c'est combien? 23? C'est 2 euros. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 14 de noviembre del año 2021 y continuamos aquí desde Villa de Leyva en el desarrollo de la edición número 15 del Festival Internacional de Cine Independiente. Y también, como siempre en De Película de Caracol Radio, el cine alternativo tiene cabida. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de uno de los estrenos de la semana, una producción de comedia con tintes dramáticos de 1 hora 40 minutos de duración y de 2019 de Francia, hablada en francés, titulada originalmente Les Parfums, y que ustedes tienen ya como perfumes. Ah, super. Un twist pour mademoiselle. Merci. Oui. J'avais mis deux pièces. Oui, c'est bon, allez là. C'est bon, au revoir. On y va. On arrête de jouer, on se permet. Y en la dirección de perfumes aparece Grégory Manet, un hombre que en el pasado hizo la película Duels en el año 2014 y que en una entrevista que concedió a Cine Europa habla de esta producción después de ese segundo largometraje con Les Perfumes, donde le preguntan cómo surgió la idea de este encuentro inesperado entre una nariz y un conductor, y él dice: hay dos ingredientes, el primero es la idea del olor. Siempre me ha interesado el poder de los recuerdos olfativos, como un olor trae una cara o un lugar enterrado, incluso el poder de los recuerdos, y pues buscar ese personaje que estuviera acorde con la historia que quería contar, y lo hizo a través de un conductor que no tiene norte y que está tratando de rehacer su vida. Y esto fue lo que produjo esta mezcla, esta esencia de la película Perfumes, que tiene como gran protagonista Emmanuel Debos, una reconocida y célebre actriz nacida en Francia un 10 de mayo de 1960. 64, que tuvo el papel de Emmeline en la película del año 2009, Coco Chanel, esa producción biopic o biografía cinematográfica de 2009, de una parte de la vida de la gran diseñadora, donde la gran protagonista era Audrey Tautou. Y también Emmanuel Debos estuvo en la película Lee Mis Labios del año 2001, interpretando a Carla. Y complementan este reparto el otro gran protagonista de esta historia, Grégory Montel, un hombre que además es director y guionista. Él nació también en Francia. En 1976, un 20 de septiembre, estuvo en la película Barking Dogs como director de 2019 y como protagonista de la cinta Ansia de Vivir del año 2017. Y en un pequeño papel, un reconocido actor español nacido en Barcelona, en Cataluña, un 22 de diciembre de 1965, el gran Sergi López, que lo vimos en la película Negocios Ocultos, y también estuvo en la película Harry, un amigo que os quiere. Monsieur, vous avez fait l'objet d'un procès verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entraînant le retrait de 2 points de votre permis de conduire. Comment? Bueno, ahí básicamente el jefe de nuestro protagonista le está diciendo que le ha llegado otra queja, otra multa de tránsito, y que está a punto de perder su licencia y que así no lo puede seguir contratando. Y este conductor, Guillaume Favre, interpretado por Grégory Montel, le tiene que rogar a su jefe para que lo deje seguir trabajando. Y cuando este hombre continúa con esa labor de transportar personas en autos relativamente lujosos, termina conociendo a la otra gran protagonista de la historia, Anne Wahlberg, el rol a cargo de Emmanuel Debos, una mujer enigmática, misteriosa, absorta del mundo, solitaria, que en un punto de su vida fue toda una celebridad, y es que ya tiene un gran talento, un talento innato que la hace sobresalir por encima de el resto de las personas, y es que su sentido del olfato es privilegiado, muy desarrollado. Ella simplemente con aspirar y con oler un perfume, una sustancia, cualquier elemento, puede no solo saber de qué está diseñado, sino también en contacto con qué tipo de sustancias ha estado. Por eso, insisto, en alguna parte de su vida, Anne Wahlberg fue la encargada de diseñar prestigiosas esencias, fragancias, perfumes, tanto de hombre como mujer, pero cuando llegó a su punto más alto, el destino le jugó una mala pasada, y ella perdió una gran oportunidad porque su olfato simplemente se fue, la abandonó, ya dejó de ser esa mujer talentosa y simplemente respiraba como nosotros los mortales. Y por eso, desde ese instante, esa mujer se volvió algo selectiva con las personas, energúmena, y sobre todo, pues, con un maltrato con su círculo cercano. Por eso vive solitaria. Y cuando se encuentran estos dos personajes, Guillaume y Anne, al principio, pues, este hombre también viene de una difícil situación, y es que está en un proceso por la custodia de su hija, una hija a la cual en los momentos actuales no le puede ofrecer lo que la justicia le exige, que es tener un contrato de arrendamiento donde le garantice a ella que puede ir a pasar el tiempo que le dé esta sentencia, y donde la niña no vaya a tener ningún problema. También le exige que tenga un trabajo remunerado, bien remunerado, y además que sea continuo, que sea término indefinido, y esto no lo está teniendo Guillermo. Trump porque precisamente su jefe está a punto de despedirlo. Y cuando estos dos personajes se encuentran, pues Guillán suelta esa ira, ese odio que tiene contenido, y Anne empieza a tratarlo mal y él le dice: no, mire, yo vengo a prestarle un servicio, si no le sirve yo con mucho gusto me voy, yo no vengo a cargarle maletas, yo no vengo a que usted me humille. Entonces ella ve que este hombre sí le planta cara y dice: bueno, tranquilo, espere, nos podemos entender. Y desde ese punto y ahora lo que va a presentar la película Perfumes es como dos universos completamente diferentes, dos personas completamente antagonistas empiezan a encontrar puntos en común y cada quien va a encontrar eso que le hacía falta de su vida en la humanidad del otro, y van a pasar por diferentes situaciones, visitando fábricas, tratando de obtener nuevos contratos, hasta que Anne sufre un percance de salud y ese gran salvador va a ser Guillaume. Oui, effectivement, oui. T'en voulais une? Ta va blonde, Virginie. Je sais pas, par contre. Definitivamente el gran mérito que nos presenta la película Perfumes, protagonizada por Emmanuel Debos y Gregory Montel, sus personajes con los cuales el público fácilmente se puede identificar. Aquí vemos a una mujer que lo tuvo todo en cierto tiempo, que perdió todo también por una mala jugada del destino, pero que a pesar de eso no renuncia a volver a ser la misma de antes y ser su propia jefe, tener su propia empresa, aunque esto le haya moldeado una personalidad que no resulta del agrado de todas las personas. Y por el otro vemos un padre que está en desventaja tratando de lidiar con la justicia, que no solo funciona en Francia sino también en países como Colombia, donde por lo general, y no es una opinión, es casi que una realidad, que se tiende a favorecer más a las mujeres en los casos donde se está peleando por la custodia de los hijos, y a los hombres les toca demostrar más, más que a una mujer en estos juicios. Bueno, eso es una opinión que se puede tomar a partir de esta película y a raíz de varios casos de la vida real. Pero lo que vemos es cómo dos universos completamente diferentes terminan juntándose, caminando, empujando para el mismo lado, y cómo dos personas tan disímiles pues logran construir una bonita relación que tiene varios elementos como ese, como el de los perfumes, que nos hace recordar mucho a esa película inspirada en la novela de Patrick Süskind, que fue llevada al cine, Perfume, la historia de un asesino, dirigida por Tom Tykwer y protagonizada por Ben Whishaw por allá en el año 2006, donde precisamente el personaje central, Jean-Baptiste Grignol, pues era un hombre con un talento especial a la hora de identificar fragancias y aromas, algo muy similar a lo que encontramos aquí con el personaje de Manuel de Vos con Anne Wahlberg. Así que una película que, insisto, tiene varias cosas: el mundo de los perfumes, las relaciones entre dos personas completamente antagonistas y diferentes, las peleas de custodia por parte de un matrimonio para pasar más tiempo con sus hijos, y también las vueltas que da la vida y el empezar de cero, renacer de las cenizas y tratar de salir adelante. Una producción dentro del cine alternativo, disponible ya en las salas de cine, su título original, Les Parfums, y que ustedes la tienen ya en las salas de cine como Perfumes. Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur, d'accord, là, je porte les bagages, j'ouvre les portières, accessoirement je conduis. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 4 de la mañana y 28 minutos. Es un terapéutico, comienza a ver su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Preciso el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Once Caldas, que alista su nómina principal para el compromiso del próximo lunes ante Independiente Santa Fe, tendría dos novedades en su plantel titular. Reaparecerían, luego de pagar una fecha por acumulación de tarjetas amarillas, los volantes Nicolás Palacios y Juan David Pérez. Este último analiza la actual situación de su equipo. Para mí es muy triste. Yo también he pasado por esa situación, he pasado por esa circunstancia y es muy duro. Hemos querido salir adelante, entonces aquí es que tratar de terminar de la mejor manera por nuestra familia, por nosotros que estamos aquí, y esperemos pues que eso lo podamos cambiar nosotros mismos con los resultados más adelante. El arquero titular seguirá siendo el ibagreño José Hugo Escobar, mientras esté en la selección de Paraguay el portero inicialista del cuadro albo, Gerardo Ortiz. Mañana debutarán los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el grupo rojo de las finales de la ATP. Las raquetas nacionales, quienes son los doblistas número 5 en el año, enfrentarán a los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, quienes son los terceros opcionados al título. El grupo rojo lo completan las duplas del británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Suárez, y la del estadounidense Rajiv Ram y el británico Joe Salisbury. Cabal y Farah buscan superar su mejor actuación en el campeonato, la cual se dio en 2018 y 2019, cuando alcanzaron las semifinales. El partido de los colombianos será no antes de las 12:30 de la tarde este lunes. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. En De Película, el estreno. Libro del mundo. ¿Qué hace la gente todo el día? El universo de Hubble. Cuidados para el perro. Mambo loves mambo. Look at him sway with it. Get so gay with it. Shout no later. Para mi principito te quiere, mamá. El principito. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 14 de noviembre del año 2021, y seguimos aquí en Villa de Leyva en desarrollo de la edición número 15 del Festival Internacional de Cine Independiente, y seguimos hablando de los estrenos de la semana, y como también lo hacemos en De Película de Caracol Radio, de las novedades a través del streaming, con estos sonidos en el español latino de una producción original de Apple que está presente en Apple TV, de 1 hora 55 minutos de duración, una película de este 2021 que navega los terrenos de la aventura, el drama y la ciencia ficción. Su título original y tal cual ustedes la tienen ya disponible en Apple TV es Finch. Y esta producción Finch, mientras escuchamos esta muy buena tonada, es dirigida por un hombre que además es productor. Él nació en Inglaterra, en Londres, un 17 de julio de 1974 en Hammersmith. Se trata de Miguel Sapochnik, un hombre que en el pasado hizo una película llamada Repo Men del año 2010, una producción protagonizada por Jude Law y por Forest Whitaker, que tenía que ver con una historia algo truculenta, terrorífica, donde las personas en un futuro no muy lejano, en un futuro distópico, para poder continuar adelante con sus vidas tenían que rentar, así como lo oyen, rentar órganos como riñones, pulmones, corazones, para poder seguir adelante. Pero en el caso de que se colgaran con las cuotas, los Repo Men no tenían ningún problema en buscarlos y sacarles los órganos. Así, por supuesto, los asesinaran. Una película que incluso tuvo una versión en ópera bastante criticada. Y este hombre también fue el director de varios de los capítulos de la serie de televisión de HBO Juego de Tronos en las temporadas de 2015 a 2019. Participó en el departamento de arte de una película horriblemente mala, a pesar de que era de Danny Boyle, en 1997, llamada A Life Less Ordinary, con Ewan McGregor. Y ahora le tenemos como el gran director de esta película, Finch. Si puedes entenderme, mueve la cabeza. No sé por qué no funciona. Entonces, ¿sí entiendes? ¿Sí entiendes? Y esta producción, Finch, tiene a una de las leyendas vivientes del cine, un hombre que se ganó dos veces el premio Oscar de la Academia de manera consecutiva a mejor actor principal por las películas Filadelfia y Forrest Gump. Además, es un reputado hombre, también productor y guionista. Lo vimos, además de esas dos películas, en Big, por allá en 1988, cuando empezaba a despuntar como una de las grandes estrellas de Hollywood. Lo vimos en 1995 en la película Apolo 13. Se trata del gran Tom Hanks, nacido 9 de julio de 1956 en Concord, California, en los Estados Unidos, que en esta película nos hace recordar muy, muy presente una producción del año 2000 a cargo del maestro Robert Zemeckis, Cats Away o Náufrago, porque prácticamente él se echa todo el peso de la historia, porque aparece, a diferencia de esa película Cats Away o Náufrago, no en compañía de un balón del famoso Wilson, sino aquí está acompañado por un perro y un robot. Sí, y ahí está hablando el popular Jeff, ese gran robot protagonista de esta historia, que precisamente cuando Finch, cuando el personaje Tom Hanks activa al robot, le recuerda sus cuatro directivas principales, la primera ley de la robótica de uno de los genios de la escritura en ciencia ficción, el maestro Isaac Asimov. Y el pequeño robot de Finch, que se llama Dewey, que es otro robot, le hace unos guiños a Huey, Louie y Dewey en la película Silent Running de 1972, y la música utilizada para el tráiler oficial de esta película Finch, original de Apple TV, es una variación de la partitura del gran Hans Zimmer de la cinta Amor a Quemarropa de 1993, específicamente esa pista que ustedes pueden recordar como You're So Cool. Las principales. ¿Cuál es la primera directiva? Primera directiva. Un robot no puede dañar a un humano o, con la inacción, permitir el daño a un humano. Ahí está esa primera ley de la robótica de Isaac Asimov, en esta historia donde aparece ese personaje central que le da el título a la película Finch, un hombre que está en un futuro post-apocalíptico, y tal cual nos lo deja entrever esta película, esta tierra ya no es como la conocemos, se convirtió en un desierto gigantesco donde el agua escasea, donde las temperaturas han subido a niveles que no hacen posible la vida, donde los rayos ultravioleta penetran ya esa extinta capa de ozono, y donde incluso en una secuencia muy bonita se puede ver la aurora boreal en cualquier parte del planeta, precisamente por ese desbalance que ha presentado la meteorología. Y allí, en esa tierra caótica, aparece Finch, un hombre solitario que se ha labrado su propio destino, que se ha dado a la tarea de sobrevivir, porque ese es el pan de cada día, sobrevivir en medio de estas difíciles y agrestes circunstancias. Y este hombre es una suerte de profesor, un científico, un inventor loco, que lo que ha hecho a lo largo de este tiempo es sobrevivir, y con base en alimentos enlatados, en convertirse en un completo nómada, en tener un traje especial que lo protege de esas altas temperaturas, pues su única compañía en realidad es un robot con el cual no puede interactuar, y ese pequeño perro que en una escena en particular y con base en flashbacks se va a mostrar su traumática historia. Pero este hombre llega a un punto donde dice, bueno, yo ya estoy a punto de morir, estoy muy enfermo, la vida prácticamente se me ha convertido en un suplicio, pero el perro no tiene la culpa y yo tengo que dejarle a alguien que lo cuide, pero no puedo encontrar a una persona, y aquí la película tiene visos de lo que fue The Road o La Carretera, esa película inspirada en la obra de Cormac McCarthy, protagonizada por Viggo Mortensen, donde también se muestra una tierra devastada y donde se muestra, aquí se sugiere, pero en esa película The Road se muestra que se está practicando el canibalismo, y aquí en alguna de las escenas el personaje de Finch a cargo de Tom Hanks habla de que prefiere viajar en el día y no en las noches, porque en la noche se puede convertir en el alimento de esos caníbales. Por eso decide construir un robot, lo dota de inteligencia artificial, le entrega todos los elementos que tiene a su alcance para que se convierta en un ser capaz de poder elaborar sus propios pensamientos, y allí se toma todo tipo de novelas, enciclopedias, videos, programas de televisión para no solo conocer el mundo, sino también formarse una personalidad. Y finalmente, cuando Finch le da vida, lo bautiza como Jeff, y desde ese punto llora, se van a convertir en los amigos cercanos, y también pues viene siendo una película que resulta recurrente, tal cual lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana, donde los robots se convierten en algunos casos en los mejores amigos del hombre, dotados de inteligencia artificial, pero son robots buenos, no son robots que traten de hacerle peligro, causar daño o convertirse, como en otros largometrajes, en máquinas de guerra. 4 horas. ¿Y cuánto va a durar? La probabilidad de que estos eventos provoquen una supertormenta es de 1.00452. No, necesito conocer su duración. Y aquí precisamente en este diálogo vemos uno de los puntos de giro de esta historia, porque hasta cierto punto Finch había estado en un solo espacio, no se había desplazado durante varios kilómetros, pero cuando se avecina, cuando se cierne sobre el territorio donde está una fuerte tormenta de tamañas proporciones, él tendrá que huir junto con el perro y junto con su nuevo amigo Jeff. Y en ese trayecto, en ese tramo, en ese trasegar, pues Finch va a desmejorar en un alto grado su salud, y por eso pues este camino se convierte prácticamente en una despedida, y la película de Finch toma un tono de road movie o película de carretera en medio de la desolación, en medio de la devastación, en medio de esa tierra posapocalíptica. Temporada de tormentas, igual que el norte, obviamente. En el este hay muchas ciudades. ¿Sabes qué significa? Personas. Bueno, y con Finch, la producción de Apple TV, original de Apple, tenemos una producción que, insisto, recuerda mucho a lo que fue Castaway, porque aquí prácticamente Tom Hanks se echa todo el peso de la historia. Es una película donde ya conocemos sus dotes de actor y sabemos que él es capaz de sacar adelante una sola producción sin más reparto, sino simplemente su presencia. Aquí de nuevo se toca el tema de la inteligencia artificial y vemos cómo, con base en la experticia de un hombre, se puede dotar, como lo pinta la película, a una máquina de conciencia, de sentimientos, y cómo también se ve el deterioro de una persona, pero sobre todo esta película tiene un mensaje ambiental claro de cómo podría terminar el planeta de no tenerse las medidas necesarias, de no cuidar la capa de ozono, y cómo una simple llamarada solar podría destruir todo el planeta. Así que una película que tiene varios visos, una historia entrañable de amistad que va más allá de lo humano, una historia que hace un aviso a través de sus fotogramas al calentamiento global y a la crisis ambiental, y una película que de nuevo demuestra el talento y la grandeza de Tom Hanks para él solo sacar adelante una película que, si bien puede resultar trillada o recurrente en varios temas, resulta siendo atractiva de ver y se puede pasar un muy buen rato. Así que uno de los estrenos en el streaming, una película interesante y sobre todo para los fanáticos incondicionales de Tom Hanks, tenemos a Finch, una historia de aventura, drama y sobre todo ciencia ficción con robots buenos. Coloqué niveladores digitales y giroscopios redundantes. No es el equilibrio, es tu ritmo. El top 5 de película. Radiación UV, alta, 74, grados, precaución. ¿No te muevas? Lo siento. ¿Estas fotografías son de lugares a donde has ido? Son postales. Y por cierto, es grosero revisar las pertenencias ajenas. Postales. Se envían en el servicio. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 14 de noviembre del año 2021. Seguimos aquí en Villa de Leyva en la edición número 15 del Festival Internacional de Cine Independiente, y seguimos adelante también en nuestro programa con el top 5 de la semana. Un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino de una película de 1 hora 55 minutos de duración de este 2021, disponible en Apple TV, una película película original de Apple que navega los terrenos de la aventura, el drama y sobre todo de la ciencia ficción. En la dirección, Miguel Sapochnik, y en el reparto aparece el gran Tom Hanks, el dos veces ganador del premio Oscar de la Academia Mejor Actor Principal, que aquí interpreta a ese rol que le da el título a este largometraje, Finch. Una película que habla de un futuro post-apocalíptico donde la Tierra prácticamente se ha convertido en un desierto gigantesco, donde el agua se encuentra escasa y donde, según lo cuenta el propio largometraje, tras una llamarada solar, la Tierra ha sido devastada, las temperaturas han subido y la supervivencia se convierte en el pan de cada día. Y aquí en este escenario aparece una suerte de científico, inventor, un hombre solitario, Finch, el rol a cargo de Tom Hanks, cuya única compañía es un perro que tiene tras de sí una terrible historia, un episodio traumático. Este hombre quiere prolongar un poco la vida de ese pobre perro, dejarlo al cuidado porque él ya está bastante enfermo y cuando le falte, pues no tendría ese perro a quien lo cuidara, y por eso decide construir un robot al que va a llamar Jeff y que lo va a dotar de la famosa inteligencia artificial. Empieza a enseñarle cosas, lo llena de conocimiento y se va a convertir finalmente en su mejor amigo, en el mejor amigo de Finch. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio Más Compañía va a recordar, a propósito de Finch, ese tipo de largometrajes donde en el desarrollo de la historia aparecen robots, pero de los buenos, no robots maquiavélicos o robots que quieren apoderarse del mundo, ni mucho menos, sino robots buenos, amigos del hombre, que lo ayudan en diferentes escenarios, como sucede con Jeff, que se convierte en ese amigo entrañable de Finch en la película disponible en Apple TV. Así que vamos con nuestro lugar número 5 en este conteo de robots buenos. Ven. Pero Finch, dijiste que arriba es como queso suizo. Estaba localizado el... Número 5. Robótica de Norteamérica, modelo doméstico NDR-114, número de serie 583625. Hola. Hola. ¿Ustedes son una familia? Eso creo. Asusta. No asusta, es estúpido. Lugar número 5, una película de 1999, de 126 minutos de duración y de los Estados Unidos, dirigida por Chris Columbus, el mismo hombre que hizo alguna de las entregas de Harry Potter, con su largometraje El Hombre Bicentenario, una cinta con el guión de Nicolas Kazan, y en el reparto, como ese robot, aparecía Robin Williams, infortunadamente ya fallecido, acompañado del doctor Alan Grant, el gran Sam Neill de las películas de Jurassic Park, también estuvo en alguna de las entregas de La Profecía. Y el reparto lo complementaban Oliver Platt y Angela Landis. Y esta producción de Columbia Pictures y de Touchstone Pictures nos lleva a una mezcla de drama, robots y ciencia ficción en una clásica adaptación de la obra de uno de los fuertes de la ciencia ficción, Isaac Asimov. Y la historia se centra en la primera década de un nuevo milenio, donde los avances tecnológicos están a la orden del día, pero que desdibujan un poco la condición humana, y prácticamente estamos en un escenario donde el ser humano ha pasado a un segundo plano. Y allí aparece Richard Martin, el rol a cargo de Sam Neill, un hombre que compra un regalo, un nuevo robot, ese que escuchamos ahí de fondo en la voz del español latino, un NDR-114. Pero el hijo más pequeño de la familia no lo ve como un robot, lo ve como otro miembro de la familia, le pone de nombre Andrew y es adquirido como electrodoméstico casero simplemente para realizar tareas menores. Pero a medida que Andrew empieza a experimentar emociones y pensamientos creativo, la familia Martin pronto descubre que este robot no es para nada común y corriente, sino que, insisto, se convierte en ese nuevo miembro de la familia Martin. Una producción que estuvo nominada al Oscar de la Academia a Mejor Maquillaje, pero que infortunadamente le significó la nominación a los premios Razzie, a lo peor del cine, a peor actor para Robin Williams en 1999. Nuestro lugar número 5, El Hombre Bicentenario. Buenas noches. Sí. Usted solo dijo sí. Sí. Pero la respuesta correcta, buenas noches, es buenas noches. Buenas noches, Andrew. Número 4. Charlie, creo que hay un robot entero. ¿Y qué? ¿De Suéltalo, nos vamos. Él me salvó la vida, voy a llevármelo. No, no vas a... Él no te salvó, yo te salvé. Ahora andando. Tráeme el carro, usaré el torno para desprenderlo. ¿Tú quieres tu fierro oxidado? Tú trae el carro, yo me voy a casa. ¿Es lo que quedó de Noisy Boy? Es todo. Su cabeza es un lindo adorno en la puerta del Crash Palace. Lugar número 4, una película que tuvo un mercadeo impresionante en la época en que se presentó aquí en nuestro país. Cuadernos, llaveros, camisetas y todo hacían alusión a nuestro lugar número 4 de 2011 y de 126 minutos de duración y de los Estados Unidos, Real Steel, o Gigantes de Acero, como se conoció en Hispanoamérica, una producción dirigida por Sean Levy con el guion de John Gattins, y en el reparto aparecía el gran lobezno Wolverine, el señor Hugh Jackman, acompañado de la preciosa Avispa, Ant-Man and the Wasp, Evangeline Lilly. También estaba Anthony Mackie, otro de los hombres del universo cinematográfico de Marvel, y Dakota Goyo. Y DreamWorks, en su edición de películas en live action, nos llevó esta mezcla de ciencia ficción, acción, deporte, boxeo y robots. Por supuesto, robots, y se muestra un futuro no muy lejano donde el boxeo ya no es ese deporte de los tinglados, de las narices chatas, de los púgiles, sino está a cargo ahora de los robots en combates que ya han desplazado precisamente a esos grandes púgiles. Y sofisticadas máquinas son diseñadas para luchar, y allí aparece Charlie Kenton, el rol a cargo de Hugh Jackman, un antiguo boxeador que llegó casi a alcanzar la gloria, pero que infortunadamente se vino abajo, está pasando por una mala racha como promotor de combates, y un día, junto con su hijo, con el cual no lleva una muy buena relación, junto con el cual pues prácticamente parecen dos extraños porque lo ha tenido en el abandono, descubren en medio de la lluvia, en una suerte de depósito de desperdicios, un viejo robot desechado, y al comprobar que es un gran boxeador, decide entrenarlo, y pese a las celadas que les van a tender en el camino, estos dos, o mejor, estos tres con robot y todo, van a enfrentar a el Destroyer, al destructor más grande, al campeón vigente dentro del mundo de los robots. Una película que estuvo nominada en los premios Oscar de la Academia a mejores efectos visuales del año 2011, en nuestro lugar número 4, Real Steel, o Gigantes de Acero. Copia tus movimientos y los guarda en su memoria. ¿Crees que sirva para alguna cosa? No mucho. ¿El balde que, niño, despierta? El balde que uso para lavar el camión a veces. Puedes usarlo para limpiarlo. Número 3. Ah, mi pequeño, de nuevo. Sorpresa, sorpresa. Cada vez que sale, atrae las balas. ¿Qué ocurre, chicos? Este es el informe, el 22 de nuevo. Misil directo al pecho, demasiado daño interno en la explosión. Pero la arquitectura del cerebro sigue intacta. Pero va a destrucción. Ok, ¿vamos a salvar el CPU? Podríamos cortar la batería, todavía está cargada y estable. No, no vale la pena. Droide 22 a destrucción, aplasta el chasis y recicla las aleaciones. ¿Sí? Claro, gracias. A destrucción. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 14 de noviembre del año 2021. Seguimos aquí en el Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva, y también seguimos, avanzamos en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente es la película de Apple TV, Finch, protagonizada por Tom Hanks, que habla de esos robots buenos del cine. Y llegamos a un film del año 2015 de 120 minutos de duración y de los Estados Unidos, titulado simplemente como Chappie. Una producción que tenía el guión y la dirección de Neil Blomkamp, que trató de reverdecer laureles, de tener el mismo éxito que había obtenido años anteriores con la maravillosa District 9, pero que el tiro le salió por la culata con esta producción, donde de nuevo tuvo como gran protagonista Charlton Copley, con el que trabajó en Distrito 9, acompañado de el hombre de Slumdog Millionaire, Dev Patel. También de nuevo le encantan las películas de robots al señor Hugh Jackman. Aparecía Sigourney Weaver, que no, bueno, ella también traficaba con robots, pero sobre todo con aliens, y José Pablo Cantillo. Y esta producción de Alpha Corps era una mezcla de suspenso, acción, ciencia ficción y un mundo distópico, un mundo donde en ese futuro próximo hay una fuerza opresiva mecanizada que es la encargada de patrullar el crimen, pero el pueblo se está rebelando ante ello, y allí aparece ese número 22, ese famoso Chappie, un policía androide que es robado y reprogramado y se convierte en el primer robot con la capacidad de pensar y sentir por sí mismo, y esto hace que fuerzas poderosas y oscuras destructivas perciban y quieran tener a Chapi entre sus filas, que se convertiría en el objeto perfecto para realizar acciones delictivas, pero también en una amenaza para la humanidad. Una producción que tiene un guión muy similar a lo que vimos en Robocop, que no incluimos en este conteo porque Robocop era un humano mezclado con un robot reprogramado, pero no era totalmente un robot como este Chapi, como este número 22, nuestro lugar número 3 del año 2015, la película de Neil Blomkamp. Genial. ¿Vas a trabajar en tu programa de inteligencia artificial esta noche? Sí. Activaré la tetera. Número 2. Can I help you find anything? Where is the librarian? Hey, Frank. Hey there. What'll it be? The usual? I'd be more interested in getting your phone number. Call from Madison Wells. Maddie, my girl. Hi. Has Hunter been coming around? Dad, you're right in the middle of the road. Look at this place. This is gross. You have a problem. I brought you something. Hi, Frank. You have got to be kidding me. Ahí está el popular Frank. Llegamos a nuestra posición número 2 en este conteo de robots buenos con una producción del año 2012 titulada originalmente Robot and Frank y que se conoció en algunos países como Un amigo para Frank. Una película de 90 minutos de duración de los Estados Unidos dirigida por Jake Shearer con el guion de Christopher Ford y en el reparto aparecían James Marsden, la preciosa y divina Liv Tyler, una de las mujeres más hermosas del séptimo arte de todos los tiempos. Ella no tiene necesidad del botox ni de cirugías. Ella ha aceptado la vejez con la dignidad, con la belleza, con la altura, con la sobriedad que se necesita. Les hablo de la maravillosa Susan Sarandon. También en este reparto aparecen Peter Sarsgaard, Jeremy Strong y el gran Fran Langella, el hombre que lo vimos como el presidente Nixon en la maravillosa producción Frost versus Nixon del año 2008. En una de las escenas donde decía, estoy diciendo que cuando el presidente lo hace, no es ilegal. Y le contesta David Ross, ¿perdón? Pero volvamos a la película del año 2012, Un amigo para Frank, una producción de ciencia ficción, comedia y amistad entre un robot y un humano, porque en un futuro no muy lejano, la integración de los robots en la vida humana hace que surjan esos androides programados para cuidar personas de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismas, que se encuentran alejadas de su círculo cercano y que, a diferencia de otras que prefieren ir a un ancianato, están en sus casas solitarias. Y allí aparece la pareja de Hunter y Madison, que deciden que para su padre Frank la mejor solución es comprar uno de estos robots que le ayuda a las personas que tienen pérdidas graves de memoria y donde les evitan todos esos impases de olvidarse de las cosas, de caminar sin algún rumbo, de tomarse los medicamentos. Y lo que muestra esta película es que finalmente una inteligencia artificial termina siendo la mejor compañía que sus propios hijos para este adulto mayor, para Frank, el rol a cargo de Fran Langella. Una película que estuvo presente en el Festival de Sitges en el año 2012, en nuestro lugar número 2, Un amigo para Frank. There they are. Frank, you're so square, you're practically avant-garde. Número 1. Quiero que subas ahora mismo. Oh, vamos, Newton. Sigue tus instintos. Muéstrales que bajo tu disfraz está el tipo más divertido. ¿Y para qué me necesitan? ¿Para decirles que cada robot cuesta 11 millones y que mata gente? Ven, un niño podría hacer eso. Por eso te llaman a ti. Claro. Anda, vamos deprisa. Será solo un baile. Y en el lugar número 1, nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio más compañía en este domingo 14 de noviembre, que habla de esos robots amigables, a propósito de la presencia en Apple TV de la producción Finch, protagonizada por el señor Tom Hanks. Está un largometraje de 1986 que fue un éxito en taquilla en nuestro país en esa maravillosa década, una producción conocida originalmente como Short Circuit y que en Colombia se presentó como Cortocircuito de 95 minutos de duración y de los Estados Unidos, dirigida por John Badham con el guion de Jay Tarses, y en el reparto aparecía el gran Mahoney, el hombre de la Academia de Policía, el señor Steve Guttenberg, acompañado de Ali Sheedy y de Fisher Stevens. Y TriStar Pictures nos llevó esta mezcla de ciencia ficción, comedia, cine familiar y sobre todo robots, donde se muestra una fábrica que construye estos dispositivos, estos robots con fines pacíficos, y allí aparece un sofisticado modelo, pero los responsables, si no, no hubiera película, deciden que ese robot no está para divertir a los niños ni para hacer tareas en el hogar, sino que puede ser una verdadera máquina de guerra. Y durante la presentación del invento, un rayo que cae de manera providencial afecta a este robot, y a partir de ese instante deja de ser una máquina militar, y en su vida encuentra a una chica que lo toma por extraterrestre, se lo lleva a casa, ahí conoce al rol de Steve Guttenberg, y desde ese instante pues este hombre lo defenderá a capa y espada y entenderá que ese número 5, como escuchamos ahí de fondo, tiene sentimientos buenos, tiene esa inteligencia artificial y parece casi que un humano, a no ser por ese diseño que tenía, que lo hacía muy parecido al robot ese que apareció en esa nefasta película de Disney y Pixar, Wall-E. Nuestro lugar número 1 de 1986, Short Circuit, o Corto Circuito, con Steve Guttenberg. Quiero saber, ¿sí? Vamos, Newton, dime, por Dios, tengo una erección tremenda en este instante. Vamos, cuéntame. Disfrutan de película el tráiler. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos en este domingo 14 de noviembre del año 2021 y seguimos aquí en Villa de Leyva, en el Festival Internacional de Cine Independiente, y llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana, y les queremos presentar uno en su idioma original de una película que llegará a las salas de cine el próximo 18 de noviembre, una producción que se mueve por los terrenos de la comedia y el drama, la más reciente producción de Famor Botero. Se trata de Una Visita Inesperada, una película que cuenta como gran protagonista con la talentosa y sensacional Angélica Blandón, en una historia donde una mujer, una colombiana que vive y trabaja en Estados Unidos, tiene que regresar a su país natal a lidiar con negocios sin resolver de su jefe, y al hacerlo termina confrontando su verdadera identidad. Y aquí en De Película de Caracol Radio, a manera de abrebocas, les dejamos con el tráiler en su idioma original de la película colombiana Una Visita Inesperada, con Angélica Blandón, que se estrena el próximo 18 de noviembre. A decir verdad, mi vida real es una mierda. Duermo 5 horas por noche, trabajo 15 horas al día y mi jefe es un viejo verde. Tengo una noticia, me voy de viaje. Me voy a Bogotá. ¿Colombia? ¡Qué horror! Conocerás tu cerro, Monserrate. ¡Ya nos fuimos! Hola. Me he quedado despierta esperándote. Estaban esperando. Buenas noches, bonita. Ay, ¿qué hace ahí, pervertido? Pregúntame lo que quieras. ¿Yo? Ay. ¿Y tú quién eres? Me llamo Monserrat. ¿Cómo es? Ay, tan original. Estás muy bonita. Quiero invitarte a conocer Bogotá. Me resulta complicado. ¿Tú crees que yo te puedo hacer daño? ¿Sabes qué pasa, Jati? Tengo miedo a que me descubra. Ha pasado que la niña Montserrat es una enviada. Y ella es una enviada del mismísimo Washington, allá de los Miami.